pido perdón si te lastimé el corazón. Pero mira qué justo. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. En realidad, si te lastimé el bolsillo, o al menos eso supongo que es lo que uno espera por allí de la gente de Hacienda, del Ministerio de Hacienda de Provincia. Roxana Rechimón, un chiste tonto, pero en fin, para desdramatizar un poco las lunas que uno se agarra, ¿no? Cuando se meten con sí. El bolsillo de la gente. Sí, buen día al equipo y buen día a la audiencia de Radio Municipal. Sí, la verdad que sí. Bueno, fue una. Ayer tuvimos el segundo encuentro de paritaria, donde tuvimos una oferta del Ejecutivo Provincial, del Gobierno. En la primera nos habían solicitado un cuarto intermedio para ver la situación del presupuesto nacional y la firma del acuerdo con el FMI. Uh-huh. Y cuánto teníamos de medición del INDEC que nos faltaba febrero. Claro. Para nuestra región pampeana. Y bueno, la verdad que una oferta insuficiente, muy insuficiente, donde no se contempla la crisis que pagamos los trabajadores y trabajadoras, el ajuste del 2020, ese 14%, en el cual los gremios que integramos la mesa intersindical no firmamos, y tampoco la terminalidad de acuerdo paritario que tenemos desde el 2015 con el suplemento remunerativo no bonificable que tiene que pasar al básico. La oferta de ayer que dio el gobierno, que ofreció el gobierno, es un 8% retroactivo a febrero, un 2% en marzo, con cláusula gatillo semestral en abril y julio, y volvernos a reunir en agosto. La verdad que nosotros es imposible firmar un acuerdo en esta condición, porque seguimos pagando la crisis y el ajuste de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa. Así que fue rechazada por insuficiente y dimos las explicaciones, obviamente, porque siempre damos las explicaciones de por qué no firmamos, porque no estamos de acuerdo, porque nos parece que es insuficiente. Y obviamente que es simplemente a las claras de que esto no es superar la inflación, ni siquiera es acompañarla. A ver, uno siempre se queja de que le piden a uno que haga futurismo. Y uno no puede hacer futurismo, pero más o menos tiene para saber cómo viene la situación. Sí. Justamente por todo esto que vos decías, sabemos que si bien el número puede ser correcto de la inflación y eso, sabemos que en los próximos meses, y con lo que le están pegando con el tema del conflicto en Ucrania, los números van a dar insuficientes al rato nada más. Exactamente. Ya, sí, con las medidas que se están tomando ahora, con el precio de la bolsa de harina, con el precio de la nafta, me parece que, digamos, uno no puede hacer futurismo, pero puede prever que realmente esto va a ser insuficiente ya hoy. Sí, porque en realidad estos números ya son insuficientes porque, como aclaramos ayer, es imposible decir que estamos superando la inflación o que la acompañamos, ¿sí?, si tenemos sobre nuestras espaldas, en contra de nuestros salarios, un 14%. O sea, no podemos hablar de que ni siquiera acompañamos la inflación. La podemos acompañar anualmente como hicimos el año pasado. Eso fue acompañar la inflación. Ahora, no la superamos. No es el compromiso que hizo el gobernador Cilioto en la apertura de paritarias con los gremios estatales. Y además, teniendo en cuenta de que en la pandemia la crisis la pagamos los trabajadores y trabajadoras, porque no estamos hablando solamente de lo que mide una inflación en una región pampeana mensual. Estamos hablando que perdemos en el anual, que cuando se firma un acuerdo paritario, y eso es, parece estipulado por ley, que ya el día anterior a que se apliquen los acuerdos aumentan los productos básicos de la canasta. Perdón, nosotros tenemos una una canasta básica que supera los 100.000 pesos y tenemos salarios de los estatales de 41. Entonces, tenemos un problema grave, que estamos todos por debajo de la línea pobreza. Y aquellos compañeros que y compañeras que pueden sobrevivir a esta crisis, lo hacen con politrabajo, con polifunciones, ¿no? Con horas extras que no remuneran y que no impactan en las jubilaciones. Entonces, tenemos que empezar a hablar del costo de vida, de un aumento salarial real. Y eso es lo que nos cuesta vivir en la provincia de La Pampa, los trabajadores y trabajadoras pampeanos. Esto es así. No hay forma de encontrarle una respuesta o de aplicar una política pública si nosotros no tenemos salarios acordes al costo de vida. Es imposible. Por eso es que dimos las explicaciones ayer. De hecho, de las informaciones que tenemos de la paritaria a nivel país, ha sido una de las malas ofertas que han hecho desde los gobiernos, teniendo en cuenta también que el salario mínimo vital y móvil arranca con un 14%, y es porque se ha entendido de que la crisis para aquellos sectores como el privado o trabajadores no formales es insostenible. Nosotros tenemos una provincia que es una región pampeana, pero vivimos como zona patagónica, entonces en esa medición también hay una situación que nos brinda a los trabajadores y trabajadoras de injusticia. Entonces tenemos que acompañar esos números, tenemos que acompañar nuestro salario con lo que nos sale el costo de vida en la provincia. Eso fue explícitamente con números lo que le planteamos al Ejecutivo. Y que obviamente no podemos firmar un acuerdo a la baja, porque no lo vamos a firmar. Bien, o sea que hoy por hoy ustedes pasaron un cuarto intermedio, se van a volver a sentar a debatir. Mientras tanto, seguramente hay quienes ya están delineando un plan de lucha, porque la diferencia es como muy grande, ¿no? Y no creo que haya otra posibilidad. Yo creo que, sí, nosotros por supuesto quedamos libres al no firmar un acuerdo o al no estar de acuerdo cada organización sindical. Quedamos libres a ejercer el derecho de las manifestaciones y de los recursos que tenemos gremialmente. El tema es que nosotros queremos que la paritaria funcione y creemos, porque nos ha costado muchísimos años lograr una paritaria que es ejemplo en todo el país. Y por ello, y además porque no es solamente este punto que tenemos en la general, ¿no?, que es el principal y es el importante. Sí, el más importante, pero tenemos otros puntos que han derivado de las paritarias sectoriales, como son los temas de salud, como es el pase definitivo a las leyes correspondientes de los compañeros y compañeras 2871, auxiliares de la educación y de salud, y por supuesto la readecuación de la escala salarial, pero ¿cómo podemos readecuar nuestra escala salarial que sea realmente una escala salarial con estas ofertas de salario? O sea, es imposible. Se torna muy difícil la negociación. Y yo creo que el gobierno tiene que hacer una evaluación, nosotros creemos, ¿no? Que se lo planteamos ayer en la reunión. Una reunión bastante extensa y larga, porque justamente planteamos todas estas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con que el gobierno tiene que hacer una mirada hacia reestructurar las propuestas y plantear las propuestas salariales desde otro lugar, que justamente son esas. Es saber cuánto es el costo de vida de un trabajador o trabajadora ingresante en la provincia y en base a eso hacer las ofertas salariales. Porque si no es imposible, y si no los discursos quedan en bonitos discursos y nada más. Y nosotros necesitamos que la palabra de nuestro máximo representante de la provincia se vea reflejado en las negociaciones. Si no, nos quedamos en los discursos. Sí, sin lugar a dudas es así. Creo que, además, digamos, de tus palabras, y ayer escuchaba también la palabra de Susana Funes del Citras, que lo graficaba en números, dice, estamos hablando de una canasta básica que está en los 126.000 pesos. Claro. De manera que con el salario de ingresante ya de por sí no llegan a nada, eso por una parte. Y después esto, off the record, me lo enteré también, estaba muy molesto, Pelusa Costa, incluso creo que fue bastante duro en sus referencias, lo cual no quiere decir que no sea cierto, porque digo, no son gente nueva, no son improvisados, han sido todos ustedes conocidos, todos los gremialistas, cuando el gobierno les ha pedido ayuda, ponerse las pilas con una pandemia, fundamentalmente allí todos los gremios como pudieron se adecuaron, apoyaron, por eso no entiendo mucho esta diferencia tan grande. Yo realmente cuando se reúnan de nuevo van a tener que estar muy muy tranquilos y enyoguizados, porque es para cantarle unas cuantas frescas, ¿no? Sí, nosotros hemos logrado en las paritarias poder plasmar y poder transmitir lo que nosotros pensamos y decidimos y acordamos, por lo menos la mesa intersindical. Y muchas veces nos han tildado de alarguistas en las paritarias, pero nos parece que es importante porque con quienes nos sentamos es el Ejecutivo de la provincia de La Pampa, paritarios, y obviamente que queremos con quienes negociamos entiendan cuál es la postura que nosotros tenemos y que no es caprichosa, sino que es real. Es totalmente real. Entonces, ir a una paritaria, escuchar un número y decir no me llega y retirarnos, irnos, tampoco es la política que hemos implementado nosotros en las paritarias. Está difícil la negociación porque estamos muy lejos del acuerdo, pero no es imposible para el gobierno provincial. No es imposible porque es lo que siempre repetimos siempre, y en todos lados, ¿no? El dinero, nuestro salario, se queda en nuestra provincia, no se va ninguna bicicleta financiera, no la metemos en bancos extranjeros. Se va al propio consumo, es lo que sostiene el consumo de nuestra provincia. Por lo menos los que cobramos salario de trabajadores, digamos, los jueces o otros funcionarios altos, sí, no sabemos en dónde ponen la plata, pero por supuesto, los que necesitan en esa paritaria, claro. Siempre nos referimos a los trabajadores y trabajadoras, obviamente sacando la cúpula, ¿no? Que sabemos que están a diferencias abismales nuestras, y la verdad que un 8 o un 5, muchas veces en esos salarios, no tiene impacto, porque están mucho más allá. Y está bien que eso suceda. El problema es que nosotros estamos muy abajo. Claro. Esa es la discusión. No está mal que alguien cobre bien por la función que cumple y pueda tener una vida digna, de calidad, y pueda proyectar, y no tenga que embargarse, y no tengan que cortarle la luz, y no tenga que vivir del adelanto de sueldo. No, eso es fantástico, esa es la vida que todos y todas nos merecemos. La realidad es esta, no es para todos y todas. No, eso sin lugar a dudas. Mira, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de que eso, de que el poncho nos tape a todos, como dice un compañero nuestro. Sí. El poncho tiene que taparnos a todos, y de esta forma siempre se tapan los mismos. Vos sabés que hace un tiempo que, digamos, uno como va al supermercado y tiene que hacer las cuentas y todo esto, es lo que se vive fijando, lo cara que está, por ejemplo, la carne. Y en este marco de situación hay algo que a mí me parece realmente espeluznante, por no decir otra palabra. Y tiene que ver con lo que vos decías recién, no hay forma de llegar. No es que los demás estén cobrando fortunas, sino que nosotros estamos muy, muy por debajo. Estamos en el reino del revés cuando el billete de mayor denominación en nuestro país es el de 1,000 pesos y con ese billete de 1,000 pesos anda a comprar 1 kilo de nalga. Anda a comprar 1 kilo de carne. No te alcanza el billete de mayor denominación del país para comprar 1 kilo de carne. Entonces, ya con ese dato, ¿en qué país del mundo no se puede comprar 1 kilo de carne? ¿En qué país del mundo el kilo de pan te sale, cuánto? 300 mangos. La leche, ni hablar. A ver... Los salarios son bajos, hay una mesa de lucha, se vive tratando, pero evidentemente estamos en el reino del revés y está todo un poco medio trastocado. No es fácil la tarea de ustedes, pero bueno, confiemos en que van a lograr el mejor acuerdo paritario posible. Roxana, como siempre, muchísimas gracias por tu atención. Micrófono está a tu disposición para todo lo que quieras agregar, el mensaje que quieras hacer llegar a los afiliados, a los vecinos, lo que quieras. Usalo a tu gusto. Bueno, como siempre, también muchísimas gracias por el espacio. La verdad que para nosotros y nosotras en los gremios es muy importante, sobre todo los espacios comunitarios como esto y que son del Estado, que nos permitan tener, se pueda escuchar nuestra voz. Agradecida, por supuesto, y por el trabajo que realizan también. Pero bueno, esto es... vamos camino, lamentablemente, que es lo que planteamos ayer, a que lo que no podemos lograr conquistar en las negociaciones paritarias, lo conquistaremos en las calles, como ha sido históricamente. Así que a los compañeros y compañeras estatales, de cualquier sindicato y no sindicalizados, la lucha que se está discutiendo es la lucha por salario digno, por una vida digna, por el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, así que vamos a estar avisando cuáles van a ser los pasos a seguir después de la reunión del viernes. Invitarlos también a que hoy de la tarde se vuelve hacer una marcha, se autoconvoca, nos convocamos en la Plaza San Martín a partir de las 18 horas para marchar contra el acuerdo del FMI. Vamos a marchar hasta la rotonda de Casa de Gobierno, así que eso también es importante porque ya estamos viendo que el ajuste lo vamos a pagar los trabajadores y trabajadoras. Así que muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Correcto. Nos avisas entonces el próximo plan de los sindicatos, el plan de lucha, donde se vayan a reunir y nosotros vamos a tratar de ir difundiéndolo para que la gente se acerque. Muchas gracias, como siempre, por atendernos, Roxana. No, por favor, adelante, gracias. A ustedes. Un abrazo. Chao.